Sergio Galonetti, un gusto para toda la gente de Infobiker. Soy el técnico telefónico, hoy una gran alegría. Ganamos un gran criterio y bueno, estamos muy contentos. Para un equipo del interior, todo lo que nos cuesta más, y este triunfo vale mucho. ¿Y cómo viviste la carrera? Fue muy emocionante. Diego está en un buen nivel, estuvo en todos los cortes, hace caso todo lo que tiene que hacer en cada entrenamiento, y bueno, vamos por el buen camino y tranquilo, porque sé lo que tengo. Es un equipo reducido, corto, con poco presupuesto, pero salimos a pelear a todos lados. Hoy se nos dio, gracias a Dios. Bueno, felicitaciones. Gracias a ustedes por estar siempre.